demonio, engaño, sutileza, deformación de la llamar luz a la tiniebla, llamar esperanza a la desesperación. San Cipriano, llamar esperanza a la desesperación. ¿Qué es todo lo de hoy sino llamar esperanza a la desesperación? Cuando decía Pío XII, cuando los hombres de nuestro tiempo hablan de progreso, llaman progreso al retroceso, llaman liberación a la esclavización y llaman ascensión a la madurez, no recuerdo qué palabra, en Summi Pontificatus, al principio, hablan de progreso cuando retroceden, hablan de maduración cuando se destruyen, cuando se deshacen, y hablan de liberación cuando se esclavizan. Pierde la letra, está siendo el año 39, lo dijo Pío XII. Pues en estos tiempos en que está pasando eso, es enormemente alentador cuando la desesperación se llama esperanza y el demonio hace todo este río de engaño, se lo traga a la tierra. Es decir, el hombre no puede soportarlo. El hombre, el mundo está esperando el reino de Cristo que le libere de todo eso. Ahora yo me falta leeros textos que tengo aquí acotados, que he encontrado citados en Cornelio Lápide sobre un misterio que al pasar yo al leerlo no lo he subrayado y ahora os llamo la atención. No solo dice, se vio un misterio, un signo grande en el cielo. Cielo en el aire, digamos, en el cielo, porque son dos estrellas, se vio en el cielo, pero la metáfora es no sobre la tierra, sino en el cielo. Nos parece muy natural ver a María, tipo de la iglesia, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de estrellas, verlo en el cielo, allí parece muy natural. Y se vio otro signo en el cielo, un dragón grande rojo, una cosa. En el cielo estaría antes de caer, antes de ser dragón, ¿no? No, está allí. Y este texto, esto que es que el dragón lo vemos también en el cielo, lo comenta Cornelio Lápide y alude a dos pasajes de San Pablo, a los Efesios, que voy a leer y con eso termino. A vosotros, que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales un tiempo caminasteis, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potencia de este aire, aire suyos de este aire, dice el texto, el espíritu que ejerce ahora su acción en los hijos de la rebeldía, entre los cuales también nosotros todos nos hallamos en otro tiempo, en manos de las concupiscencias de nuestra carne, cumpliendo las voluntades de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero antes de decir que estábamos inmersos en la rebeldía, cumpliendo las voluntades de nuestra carne, es decir, el egoísmo humano, cerrado a la gracia, etc., y cerrado al amor, de caridad, etc., cerrado en sí, diríamos, sin cumplir la ley de Dios, antes que eso pone, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe del poder de este aire, esto es el capítulo segundo, pero vuelve sobre el tema y lo explicita. Tiene que ver con esto que estamos diciendo ahora, de estas tentaciones, que no son mundanas y carnales, sino que son diabólicas. Porque dice, confortaos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos de la armadura de Dios para que podáis sosteneros ante las rechanzas del diablo. Que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, ¿no? Que tantas veces San Pablo insiste en la lucha del espíritu contra la carne, es decir, del hombre cerrado, el espíritu. Carne quiere decir el hombre, más ni menos, el lenguaje material de la escritura. El hombre se cierra y se enfrenta a Dios. Y siempre está hablando de la lucha del espíritu contra la carne. Pues aquí habla, no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanos de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de la maldad que andan por estos aires. O sea, con esta metáfora de la atmósfera, ¿no? Es decir, este mundo está ambientado en demonios que lo llenan todo. Por esto tomad la armadura de Dios para que podáis oponer resistencia en el día malo, y prevenido con todos los aprestos, sosteneros, etc. Entonces exhorta a revestirse de la palabra del Espíritu, de la coraza, de la fe, etc. Ya conocéis el texto. Pues estos dos textos que acabo de leer, que no es contra espiritual y anequicia in celestibus, dice el texto de la Vulgata, un texto que lo contra la perversidad espiritual en lo celeste, que dice que combatimos, y no solo contra la carne y la sangre. Esto es lo que dice Cornelio Lápide, que explica que la metáfora tenga sentido, decir que vemos este dragón y serpiente en el cielo. Y este es el adversario de la mujer, según la profecía de Génesis y según la profecía de Apocalipsis. Y acabaremos aquí, voy, y el otro día seguiremos.